en comunicación como en otras áreas, y agarrándome de una frase que dejó, o me dejó picando la semana pasada, la profesora Galea Fernández, esa de insistir, persistir y no desistir, creo que viene a aplicar en comunicación y, como decía, en otras áreas. Pero puntualmente me refiero a comunicación porque es lo que hacen los monopolios ahora. Es lo que han hecho aquellos que han ejercido poder desde tiempos inmemoriales. Recordemos cuando, por ejemplo, en la Edad Media, podemos imaginar aquellos personajes que deambulaban de reino en reino llevando con sus cantos y sus frases los mensajes que se iban instalando, no solamente en quienes estaban ejerciendo el poder desde sus reinos, sino en la misma población. Y la gente se iba informando. Esa era la información que más o menos circulaba, además de aquella que enviaban o recibían a través de mensajeros. La comunicación, en distintas formas, en distintas épocas, ha ido evolucionando. En esa misma Edad Media, recuerden cuando el tema de la escritura y la lectura era una cuestión prohibitiva en la plebe, la llamada plebe, en el pueblo común y corriente. Y se cuidaba muchísimo el tema de la escritura y la lectura. Me viene a la memoria el recuerdo de El Nombre de la Rosa, ¿no? Donde ahí claramente el tema del conocimiento estaba encorsetado, bien oculto, para que no se ejerciese el poder en otras manos o por otras manos. Y siempre ha sido la comunicación un tema de poder. Y un tema de poder que, como en las luchas, se ha insistido, se ha persistido y no se ha desistido. En nuestra historia argentina, inclusive calculo yo que en prácticamente toda Latinoamérica, pero con algunas cuantas salvedades importantes, ¿no? Porque tenemos naciones hermanas que han rescatado su historia real y la han instalado de manera consciente, soberana, independiente, en el saber popular. Ustedes recuerden cuando comienza a difundirse el ideario bolivariano en Venezuela y la sociedad conoce la historia de su libertador, pero la conoce de punta a punta. Es porque hubo una acción responsable desde el gobierno para que la comunicación y la educación en la historia real de su pueblo llegue a las fibras más íntimas del mismo pueblo. Por eso se insistió, se persistió y se resistió, como ahora. Bueno, eso no ha ocurrido en la Argentina. En la Argentina ha sido muy diferente. En lo que se ha insistido en instalar una historia oficial, ya lo hemos hablado muchas veces, pero no está de más seguir insistiendo, persistiendo en esto. Sabemos que desde la época de Bartolomé Mitre se empieza a escribir una historia argentina amañada, tergiversada, donde a auténticos héroes se los desdibuja con situaciones casi infantiles, pero se instalan supuestos héroes de dudosa credibilidad y que uno con el tiempo, cuando va recurriendo a aquello que se llama revisionismo histórico, se encuentra con que, bueno, no han sido tales héroes, ¿no? Uno de los casos más emblemáticos, lo sabemos, es de aquel que le decían Julio no tan argentino Roca, con su famosa conquista del desierto, que no había ningún desierto. Ellos convirtieron gran parte del sur argentino en un desierto porque mataron a todo el mundo, a todos los pueblos originarios. Pero bueno, se fue instalando como un héroe. Tal es así que estaba en los billetes de circulación nacional, en la moneda. Y es así como ese imaginario retorcido se va instalando en las sociedades y se van creando falsos conceptos, se van creando falsos saberes, se van creando falsas ideas, por eso de insistir, persistir y no desistir. En la historia, en la política. Y hoy en las redes sociales dicen, en las redes sociales hoy opina todo el mundo. En tiempos donde no existían las redes sociales, también la gente opinaba. Opinaba en las colas de los bancos para ir a pagar sus cuentas, los cajeros humanos, casi inexistentes en estos tiempos, en el almacén, en los viejos almacenes de barrio y verdulerías donde la gente se juntaba y cruzaba conversaciones y opiniones que las decían con tal énfasis, las expresaban con tal énfasis como que si tuviesen realmente un conocimiento acabado de qué es lo que estaban hablando. ¿Y todo de dónde surgía? Surgía de la historia oficial que le habían instalado desde niños, porque desde muy pequeños le fueron instalando todas esas falsas ideas históricas, y desde los medios de comunicación, porque también lo había, y la gran mayoría eran privados. Y ya sabemos, los privados no tienen los mismos intereses que aquellos que bregan por algo que sea del pueblo. Lo que es negocio para unos es ignorancia para muchos. Se traduce en ignorancia porque ustedes, al emitir una opinión que no puede ser validada porque no es real, no tiene consistencia, no tiene de dónde agarrarse, bueno, es una mentira, es un engaño en donde se existe. Y esa frase de insistir, persistir y no desistir en comunicación ha continuado a través del tiempo en manos de los monopolios de desinformación, porque no es una cosa nueva, y que tiene que ver también con la formación educativa, porque recordemos, no solamente con la instalación de una historia oficial manipulada caprichosamente, sino también cuando los medios de comunicación monopólicos tienen en su poder la posibilidad de escribir y distribuir los manuales de estudio, como ocurrió en los 90, o ustedes lo olvidan eso. Era el grupo Clarín, como lo ha sido siempre, ¿no?, metido en todas estas porquerías. El grupo Clarín tenía la potestad de escribir y distribuir los manuales de estudio escolares. ¿Y con qué se iba a estar a distribuir? Con el material que ellos querían para seguir vaciando los cerebros de la población argentina, como ha ocurrido. Porque uno trata de encontrarle la respuesta a qué pasa, ¿no?, en estos tiempos actuales, que la gente no reacciona, que no se da cuenta de esto, que no se da cuenta del otro. Pero bueno, lo que pasa es que son décadas y décadas y décadas de manipulación de las conciencias. Y que no es solamente por los medios de desinformación, sino por los medios educativos manipulados por los monopolios de desinformación. ¿Se va entendiendo cómo han hecho un abuso de este insistir, persistir y no desistir? Bueno, todo ese corto recorrido que estoy haciendo sobre cómo la manipulación de la comunicación ha venido perjudicando a la nación argentina, que también lo ha hecho, imagino, capaz que Carlitos Maciocchi me pueda llegar a corregir en alguna editorial posterior o en alguna columna de él posterior, pero creo que también ha ocurrido en Chile, creo que ha ocurrido también en otras naciones hermanas, donde no conocen la realidad de su historia, no conocen a sus auténticos héroes, no conocen la trayectoria de los luchadores populares, y lo que le han metido es toda esa basura, esa porquería de desconocimiento, pero instalado como saber popular. Eso ha ocurrido acá en la Argentina. Y eso ocurre en la Argentina y se traduce, por decirlo de alguna manera, en lo que estamos padeciendo en el día de hoy. Porque si vos tenés un pueblo formado y educado en valores reales, en los idearios de héroes reales, si vos estás formado y educado en un conocimiento acabado de cómo fue el desarrollo de la historia de tu nación, difícilmente puedan venir a engañarte desde los monopolios como vienen haciendo Clarín y todos sus socios menores. Vos fijate, con todas las penurias que ha venido pasando y pasa el pueblo cubano, la gran mayoría del pueblo saben cuál es la historia de Cuba, saben qué fue la revolución y qué es la revolución y cuáles fueron sus errores, sus aciertos, pero saben el sentido real patriótico que han tenido sus auténticos héroes y son conscientes de la historia real. No los pueden engañar así nomás, como no pueden engañar así nomás al pueblo venezolano. Entonces, uno tiene que mirar esos ejemplos para darse cuenta, sin entrar en fanatismo, por favor, sin entrar en fanatismos, cómo se maneja la transmisión del conocimiento a través de la comunicación y de la educación. ¿Y dónde está el poder? Porque el poder, cuando un gobierno te pone en conciencia de que, por ejemplo, un libertador como Bolívar logró lo que logró, que muchos no comprendían o no querían comprenderlo en su tiempo. Sí, eso siempre ha pasado con todos los héroes, eso es algo inevitable. Pero tiene un pueblo que hoy sabe quién ha sido Bolívar y hoy es su figura mayúscula y que saben de su derrotero y lo defienden a ultranza y saben que el poder está en ellos, porque sus mismos héroes les han advertido que el poder estaba en manos del pueblo. Solo los pueblos libres, cuando te dicen pueblos libres, el libre está inclusive del conocimiento, ese conocimiento perverso que querían instalarte. Cuando vos sos libre, entonces no pueden venir a someterte de manera tan artera y tan fácil como viene sucediendo en la Argentina. Yo recuerdo caprichosamente cuando Néstor Kirchner hablaba sobre la conversación o discusión con el mafioso Mañeto de Clarín, que decía que el puesto de presidente era un puesto menor, que ellos con 3 o 4 tapas de diarios podían poner o sacar un gobierno. Y si vos no tomás conciencia de esas frases, de esos hechos, y de darte cuenta que ellos se abusan porque saben que vos tenés poder como pueblo, pero te hacen creer que no lo tenés. ¿Por qué? Porque sacan las fuerzas uniformadas a las calles, empiezan a repartir palos y te provocan el miedo, el temor a que no puedas protestar por tus derechos. Entonces, tenemos que hacer una reconversión en esto de cómo nos comunicamos y cómo transmitimos los saberes, cómo transmitimos la historia, cómo transmitimos la comunicación, cómo la ejercitamos, cómo alertamos a compañeras y compañeros a aquellas cosas que nos están torciendo la realidad, el conocimiento de la realidad y de la historia. Y tenemos que hacer hincapié en eso, en rescatar la historia. Muchas veces lo hemos dicho en este programa, si algo no se hizo del todo bien en la década ganada fue el tema de instalar el revisionismo histórico de manera contundente en los planes de formación educativa docente, en los institutos de formación docente, y de ahí para adelante ir reformando toda esa base educativa que podía crear una conciencia real en la población. No tendríamos hoy gran parte de la sociedad posicionada en lugares del odio hacia el mismo pueblo y hacia los líderes que realmente han defendido a los pueblos y se han puesto del lado de ellos, en comunicación, como en historia y como en política. Insistir, resistir y no desistir. Y hay que buscar la manera, hay que buscar la forma, porque hay los monopolios que también manipulan las redes sociales, que le dicen redes sociales y terminan siendo unas cloacas miserables, inundan de noticias falsas, de noticias viejas, haciéndote creer que son actuales, y entonces vas distrayendo de lo que realmente te está ocurriendo en estos momentos, de que te están entregando la patria atada de pies y manos, y que están entregando tu futuro atado de pies y manos, y de que están negociando con el hambre y el sufrimiento del pueblo para sus mezquinos intereses. Total, ellos después se van y dejan el tendal de miseria y de tierra arrasada. Pero en estos tiempos es mucho peor. ¿Por qué? Porque hay una pelea global, hay una guerra global, una compulsa global sobre quién detenta la hegemonía. Y sabemos que el brazo armado del nazisionismo imperial viene en decadencia, me estoy refiriendo a Norteamérica, y como gran gendarme mundial intenta recuperar esa hegemonía que va perdiendo, instalando enfrentamientos, guerras en distintas partes del planeta y queriendo someter a pueblos como los pueblos latinoamericanos. Su patio trasero, el de ellos, es nuestra patria grande. Y vos no te vas a enterar de todas esas cosas de manera real porque los monopolios son parte de ellos, son parte del poder global. Pero tampoco te dejes engañar con esos fanatismos que se instalan en supuestos comunicadores y periodistas que también, de una forma u otra, están bancados por ese poder imperial y que te hicieron creer que eran del palo. Yo no voy a dar nombres, ya saben, o pueden adivinar a quiénes me refiero. Entonces nosotros tenemos que crear estrategias comunicativas que nos permitan derribar la desinformación, la falta de cultura real, rescatar la historia auténtica de nuestra nación y poder dar vuelta esto que es la ignorancia colectiva que estamos padeciendo. Porque todo lo que estamos padeciendo a nivel económico, político, social, tiene que ver con la ignorancia histórica, educativa. Es muy complejo, pero necesitamos crear herramientas propias, estrategias propias y tal vez recuperar algunas viejas estrategias comunicacionales para poder revertir todo esto. Siempre recuerdo a la eterna Eve de Unafini cuando decía, por ahí tenemos que recurrir a lo que hacíamos antes, ¿no? Del boca en boca, las gancheras, en las paradas de colectivo, para llevar el conocimiento. Porque si los monopolios no te permiten difundir o te cercenan las redes sociales, siempre están las calles, siempre están los papeles que podemos escribir mano a mano, como hacía Armando Tejada Gómez, cuando le prohibían distribuir sus poemas, él los entregaba debajo de las puertas de cada una de las casas, aunque él estuviese sentenciado por la dictadura. Tenemos que recuperar estrategias de lucha, de militancia, de compromiso, de comunicación y de política social y hacerle frente a todo esto. Y ahí sí, tenemos que insistir, resistir y nunca desistir. Tengan ustedes muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a la trinchera comunicacional de integración y resistencia del Club de la Pluma por nuestra radio web y la red de radios compañeras, amigas que retransmiten en directo, en diferido, a quienes agradecemos a la distancia con un abrazo enorme la posibilidad que las voces de la patria grande y fuera de ella se puedan escuchar en otras regiones. Nosotros venimos diciendo esto de insistir, persistir y nunca desistir desde hace más de 21 años. Le damos los muy buenos días a la profesora Gabriela Fernández. ¿Cómo le va? Buenos días, Norberto. Buenos días a toda la audiencia del Club de la Pluma, aquí en la trinchera, resistiendo con los difíciles tiempos que se vienen. ¿Vieron que parece que diciembre es como, en la Argentina, parece que empezara un capítulo nuevo o una película nueva? Porque es más intenso, generalmente, de lo que suelen ser el resto de los meses. Y esa inminencia tiene como muchas aristas, muchas facetas. No solamente la historia, no solamente que los 10 de diciembre suelen asumir las nuevas autoridades que hayan sido electas en algunas de las instancias de nuestra democracia, no solamente que comienzan y terminan mandatos presidenciales, legislativos, los judiciales no, porque esos empiezan y terminan cuando se les canta, y después también empiezan cosas, y una de las cosas más importantes y que tiene que ver con lo que usted decía es que son las prescripciones y las inscripciones en las universidades. El 22 de noviembre se volvió pública la universidad en la Argentina, y allí el mayor logro es que iban a la universidad los hijos de los obreros, que era algo que no sucedía antes porque era un espacio de preparación limitado únicamente a las oligarquías. Como veníamos diciendo en varias ocasiones, la educación es la base de todo. Y podemos elegir si vamos a tener una educación hegemonista que cumpla con los deseos del patrón, o si vamos a tener una educación emancipadora, liberadora, que realmente empodere a los pueblos para una autodeterminación verdadera. Porque la educación sirve para dar gobernabilidad. Hay que educar al soberano, decía aquel héroe nacional, Domingo Faustino Sarmiento, el padre del aula. Sarmiento inmortal, como decía el himno. ¿Educar al soberano? ¿En serio? ¿Hegemonizar? ¿Olvidar todo lo ancestral? ¿Hacer que todos seamos iguales? ¿Volver a elegir? ¿Qué educación? Porque las propuestas que andan dando vueltas vuelven a lo pre-sarmientino, que ya desde el punto de vista educativo era un horror. Era la ignorancia total de pueblos que no podían elegir nada. Entonces, me parece que hay que elegir, ¿no? Porque la verdadera libertad, palabra de la que se habla mucho hoy, es elegir de qué lado de la mecha ponerse. Uno tiene que ser capaz de elegir y de asumir las consecuencias de su elección. La educación ya no puede ser funcional a los mercados. No podemos soltar a los nuestros a ser usuarios solamente. Tenemos que hacernos cargo de armar seres humanos integrales, con derechos, con conciencia, con solidaridad, con amor por el otro, capaces de armar tejidos que sostengan comunidades. Y dejarse de joder con los individualismos y con corrernos con la vaina de los emocionales alborotados y los miedos y todo lo más primario que nos vuelve animales. Yo comparto en gran parte lo que dice Norberto y creo en la posibilidad de que la gente, de que las personas comunes y corrientes sean capaces de salir del TikTok, de salir del reel y que tomen sus tiempos reales para sus razonamientos reales y para su asesoramiento cuidado, porque este remolino nos lleva puestos y se lleva puestos los más débiles de la ecuación, no se crea. Hacer lo que sea para que el río revuelto no sea solamente ganancia de los poderosos. Sí, hay que intentar que ese río revuelto se convierta en un río manso, en donde podamos detenernos a mirar su trayecto, sus orígenes, su contenido, hacia dónde va y poder tener conciencia clara de todo ello para darnos cuenta de que es un río y no un remolino y no un revoltijo. Entonces, bueno, tenemos que repensar mucho el tema de la comunicación, la educación y la política, y repensarla y rescatar lo que antes nos pudo haber servido, ¿sí? Lo viejo funciona, Juan, desean por ahí. La frase, bueno, algunas cosas que se consideran viejas pueden llegar a ser actualmente aprovechables. Y otras invenciones que nos puedan permitir rescatar los saberes que nos han sido negados e instalarlos en la mayor cantidad de población posible. Lo último, cuando hablamos de comunicación, recuerdo que cuando hacíamos programa en vivo en una FM, se nos había ocurrido la construcción de editoriales colectivos. Una experiencia muy linda, no fueron muchos programas, pero se pudo hacer. ¿Cómo era? Instalábamos un tema a proposición de oyentes. Los oyentes proponían un tema y cada uno que se sumaba a ese tema hacía un comentario, un aporte desde su lugar. Y después nosotros ensamblábamos esas expresiones y la convertíamos en un editorial colectivo que difundíamos en el programa. Fue una experiencia muy linda de comunicación colectiva real. Creo que eso debemos rescatarlo, ese tipo de cosas. Por ejemplo, para que no sea una única voz la que se escuche, tenemos que multiplicar las voces para que los mensajes puedan llegar más lejos. Pero para eso primero tenemos que recuperar la conciencia de qué es la comunicación real, cuál fue nuestra historia, la negada, y transmitirla, y empoderarnos de todo eso, y empoderar a aquellos que no tengan acceso o que todavía no despierten, y así generar una sociedad mucho más consciente de su historia y su realidad. Bienvenidos al Club de la Pluma.